Lugares de poder, con Fray Ignacio Cuesta, que ya nos escucha. Fray, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Con la voz me parece que has estado buscando alguno de esos lugares, no sé si por tierras de Guadalajara, junto al río Tajo o en otros lugares, pero me da la sensación de que esa búsqueda tuya y con este frío que está haciendo, pues se está notando, ¿no? Bueno, anoche pasé hasta 9 grados bajo cero. Que ya está bien, ya está bien. Sí. Parece que este invierno por fin está siendo un invierno después de varios inviernos realmente suaves. En donde sí que va a ser y en donde está siendo también además un invierno realmente duro es en ese lugar, en la frontera entre Guadalajara y Madrid, en las solitarias orillas del río Tajo, en donde encontramos muchos de estos enclaves verdaderamente cargados de historia, de tradición, de leyendas y de energías. Sí, y en este caso especialmente desconocido. Porque estamos hablando de un lugar que fue muy importante, pero ya hace tantísimo tiempo que prácticamente se nos ha perdido la referencia de lo que sucedió allí. Es una colina que se cierne sobre el río Tajo y donde podemos encontrar un vestigio del pasado evidente, que son las ruinas de una ermita, la ermita de la Virgen de la Muela, que tiene su historia, pero antes de entrar con esa historia vamos a ir a algo que tiene su origen muchísimo tiempo antes, porque por debajo de la ermita hay un terreno de labor en el que una vez que han pasado los arados empezamos a encontrar restos de cerámica, pesas de telar, piedras trabajadas, vasijas, un tipo muy concreto de cerámica romana de color rojo con barniz que se le llama sigilata. La terra sigillata, que significa algo así como tierra sellada. ¿Por qué? Porque los romanos ya firmaban sus cerámicas. Y aquí vivió, un poquito antes de los romanos, un pueblo un poquito rebelde, que fueron los caracitanos. Ajá. O caracetanos, que le dieron mucha guerra a algunos que andaban por allí, por ejemplo, con motivo de la guerra civil entre Sertorio y Sila en el año 77, antes de Jesucristo, participaron en una de las acciones de guerra, digamos, más imaginativas que podamos conocer. Y que además las conocemos afortunadamente porque nos ha quedado un buen legado histórico de eso. Efectivamente, porque Plutarco nos las va a contar. Vamos a ver, hablamos de una peña que está llena de unas cuevas donde viven una tribu de oriundos rebeldes, que le da muchísima guerra a los ejércitos romanos, en concreto a los ejércitos de Sertorio, y que además son difíciles de perseguir porque se meten en sus cuevas que están adosadas a la montaña y ya no hay quien les saque de allí. Entonces Plutarco en Vidas Paralelas nos cuenta en el capítulo 17 que Sertorio encuentra una manera de hacerle salir de sus madrigueras, ¿no? Y es porque allí hay una especie de polvo. Dice él exactamente, una tierra muy deleznable por su finura, incapaz de sostener a los que andan por ella y que con tocarla ligeramente se deshace como la cal o la ceniza. Bien, pues eso le inspira. Y entonces lo que hace es esperar para aventar esta tierra y que vaya subiendo por la montaña. Se mete dentro de las cuevas de los caracetanos tienen que salir y entonces son cazados. Para mayor gloria de Sertorio y para mayor desgracia de estas tribus celtibéricas que habitaron justo toda esta región. Unos personajes que son muy interesantes precisamente por los restos que nos han quedado de ellos, porque ahora vamos a viajar hasta la Virgen de la Muela otra vez para encontrarnos con su propio cementerio, Bruno. Además, esa Virgen de la Muela, yo creo que en más de una ocasión te has ascendido por esa colina que da a este lugar, en donde te has encontrado con no una, sino más de una sorpresa. Sí, me he encontrado muchísimas sorpresas de todo tipo, porque allí, diseminadas por toda la colina, hay piedras evidentemente labradas que debieron de ser de un estamento militar importante. Yo no sé si es celtibérico o romano o de qué tipo, porque la verdad es que es muy difícil de saber hoy día. Pero hay algo que encontramos que nos llama muchísimo la atención. Y vamos a ver, voy a contar la historia porque es fascinante. En 1945... se estaba haciendo un canal a partir del río Tajo para regar las tierras de labor y la máquina de repente perforó un un lugar que era como una especie de hornacina de la que empezaron a caer cerámicas y empezó a caer un ajuar funerario celtibérico compuesto por cerca de 11 kilos de piezas de plata y dicen que también de oro, pero de momento lo único que tenemos es lo que hoy día en el Museo Arqueológico Nacional se conoce como el Tesorillo de Drieves. De Drieves porque es el término municipal donde está este lugar, aunque está bastante separado de todo. Y allí nos encontramos precisamente esta labor de los orfebres, las tortas de plata, una fíbula conocida como la fíbula de Hércules. Y además que está conectada estilísticamente con otras piezas de orfebrería de los celtibéricos, como por ejemplo las relacionadas con los mitos de las cabezas, que se han encontrado muy hermosos ejemplares en una localidad de Aragón que se llamó en aquellos tiempos Contrebia de la Isca. Los caracetanos, o algunos de ellos, por supuesto, eran plateros, y aquí ejercieron su labor. Y como se vieron envueltos en aquellas guerras sertorianas, terminaron absolutamente y totalmente desaparecidos, masacrados, no sé exactamente cómo diría, pero las piedras que son testigo a lo largo de toda la falda de aquel cerro nos dicen que aquello debió ser bastante violento. En ese lugar encontramos ese cerro, en ese cerro de la Muela, encontramos relación con las apariciones marianas, con historias que enfrentan a pueblos. En muchas ocasiones, en no pocas ocasiones, las apariciones de la Virgen, esas 21.000 que están registradas en la cristiandad, pues no pocas de ellas son como consecuencia, además del enfrentamiento entre pueblos, y no pocas de ellas en lugares tan cargados de historia como este. Efectivamente. Ya dejando aparte un poco la etapa visigoda de la que no tenemos nada más que restos de cementerios y una pila bautismal en la iglesia de Carabaña, llegamos hasta la Edad Media, donde nos aparecen pues algunos restos de los árabes, la posible presencia de los visigodos de una manera muchísimo más determinante en una vieja ciudad de la que hablaremos alguna vez, que será Recópolis. Y luego el famoso milagro de la Muela, pero que esto ya nos vamos prácticamente a la Baja Edad Media y ya muy cercano al Renacimiento, y donde nos encontramos una pelea entre Estremera y Drieves por la posesión de una ermita con una aparición mariana muy curiosa, porque es que son muchas las vírgenes que se escondieron precisamente cuando llegó la dominación de los musulmanes, y esta en concreto aparece en manos de un pastor, un pastor llamado Sebastián, que de repente dice: anda, ¿esto qué es? Esta es la muñeca que se me escapó. Es un milagro, el milagro de la Virgen de la Muela. Una virgen viajera, porque es una virgen que fue llevada a la localidad de Drieves, pero que de vez en cuando desaparecía de allí y aparecía en esta ermita, de la cual solamente tenemos hoy día las ruinas, porque fue una de las masacradas por la desamortización de Mendizábal. Y esto permitió pues que un particular ocupara aquellas tierras y además dejara que impidiera que la gente realizara allí sus romerías, que siguieron haciendo poco a poco, hasta que hoy día pues han construido una nueva ermita, porque aquel es terreno sagrado, Bruno, tenlo por seguro. No sé si por el río, no sé si por la zona, que es verdaderamente sugerente, y además quiero decirte, Bruno, que he conocido, y es que es un lugar de frecuentes aventamientos de luces, que no sabemos de qué entidad son, la verdad es que no lo sé. Pero qué sospechoso que pase tantas veces en sitios de estas características, que las casualidades no existen, desde luego. Además, fíjate, uno de los avistamientos de luces más importantes que hubo en esta región también es medieval, y dicen los del lugar, refiriendo a una vieja tradición, que una vez que apareció aquella luz, crecieron los insectos de manera desmesurada y se comieron un pueblo, el pueblo de Anos, al que algún día tendremos que visitar. Desde luego, y lo visitaremos. La verdad es que hay tantísimas y tantísimas historias también en un lugar con aparición mariana, en un lugar de estas características como es en Montserrat. Cuántas cosas de luces populares no ha ocurrido en el pasado y además sigue ocurriendo en el presente. El recorrido que podemos hacer en la geografía nacional por lugares de estas características es verdaderamente espectacular, y encontramos esas pautas de comportamiento como el enfrentamiento entre los pueblos. Además, no hay que irse lejos de Madrid, hay que quedarse en Madrid, porque ya en su tiempo varios pueblos se enfrentaron en relación a una aparición mariana, o del enfrentamiento surgió una aparición mariana entre lo que era o lo que es la villa de Vallecas y lo que es Vicálvaro. Bueno, entre mi barrio y Vicálvaro, que está al lado. O sea, la disputa fue simplemente por una virgen que apareció allí. Y entonces, ¿cómo se resolvió? Pues haciendo una hoguera. ¿Para dónde va el humo? Va para Vallecas. Bueno, pues la virgen pertenece a Vallecas. Bueno, sabia decisión. Hacia dónde va el humo, para la virgen. Una ordalía. Sí. Juan Ignacio, sé que estás con la voz, te escuchamos con la voz. No importa. Algo lastimada, es algo muy propio de muchas personas en estas fechas, pero no podemos quedarnos sin escucharte cantando por lo menos durante unos segundos. Bueno, toca época de villancicos y esta vez vamos a traer un villancico sublime, un villancico de Fray Antonio de Cabezón, un músico ciego que nació en Castillo de Matajudíos, en pleno camino de Santiago, y que es uno de los músicos más importantes, no solo españoles, sino del mundo y de todo el Renacimiento. Te escuchamos. De la Virgen que parió y del niño que nació, que se puede acá sentir, que se puede acá sentir, que su padre nos le dio, que su padre nos le dio, para el mundo redimir, para el mundo redimir. Oh Virgen digna de ser madre, oh Virgen digna de ser madre, ¿de quién? ¿De quién? De Dios eterno igual al Padre, de Dios eterno igual al Padre. Juan Ignacio, un placer escucharte. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Te escuchamos con esa voz lastimada, pero esa voz sigue deleitándonos con esos momentos, en esta ocasión con estos villancicos. Para eso estamos en las fechas. Un placer, Juan Ignacio. Muy buenas noches, Bruno y compañía.